Justo al lado de la historia que da fe de eventos trascendentales, prospera la pequeña crónica, la llamada Historia Menor, que habla de la cotidianidad de gente común como usted, como yo, de sus costumbres, sueños, anhelos, así como la alegría en sus horas de ocio. Todos transitamos por la esquina del tiempo donde nacen sueños. Merodean pasiones y surgen historias. En ese espacio mágico hemos coincidido con la musa de la vida, vestida con diferentes atuendos. En ocasiones acicalada de luna con ojeras de serenata. Otras, como arrullo de cuna o quizás engalanada de luces y zapatillas de cristal. Igual son canciones errantes, olvidadas o dormidas tal vez en la bastilla de una falda interminable, pero finalmente prendidas en la ardiente piel del alma. Ese tiempo de ayer, como el de siempre, será un fascinante reencuentro con el pasado, y así, historia y música, estrechadas en una íntima cadencia al son de la vida. La zafra de 1943 vio surgir una de las actividades más alegóricas del Mochis Viejo de mi corazón, en el extremo que desemboca en la Avenida Obregón del pasaje al Mercado Municipal. Nació la legendaria fórmula que ha apaciguado la sed de generaciones enteras. La exacta proporción en las medidas de cebada, leche evaporada, azúcar, vainilla, la pizca de sal, agua y sobre todo una gran dosis de amor dan como resultado la mágica y famosa pócima de José Antonio Rojo Rivera, mejor conocido como el Indio Cebado. Provisto de un inigualable sentido del humor, el Indio deleitó a cantantes, artistas plásticos, prominentes empresarios, políticos, gobernadores, presidentes y al ciudadano común como usted y como yo, enarbolando siempre la bandera de la honestidad y sobre todo de su espíritu libre como el viento, tal y como una vez le oí decir. José Antonio Rojo Rivera nos deja un grato sabor en el paladar, pero sobre todo en el corazón de aquellos que tuvimos la suerte de conocerlo, el grato recuerdo del hombre cabal, excelente amigo y mejor padre de familia. Muchas gracias por acompañarnos en este programa La Esquina del Tiempo. En esta ocasión recibimos en nuestro estudio de Radio Universidad Occidente a dos personas que van a venir a hablar de un personaje muy querido en esta ciudad, como lo fue en vida José Antonio Rojos Rivera. Y quizás el nombre no les diga nada, sin embargo voy a hablar, si digo el Indio Cebado, yo creo que cualquiera que vive aquí en Mochis lo va a reconocer. Señores, muchas gracias por estar aquí. En este tenemos a Marco Antonio Rojo, uno de sus hijos, y a la señora Adelaida Rojo Golden. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Encantados. Bueno, pues este programa está dedicado precisamente a la semblanza, a la vida del que fue mi querido Indio Cebado. Y vamos a empezar por una cosa muy sencilla. No sé si me puedas contestar, Yaya. ¿En dónde nació tu papá? Nació en La Mojonera, en el municipio de Sinaloa de Leyva. ¿En qué año? Nació en diciembre del 1909. Okay. Sí, hace tiempo. Él estudió en La Mojonera, ¿o se vino para acá? No, porque él nos contaba que en aquel entonces había la guerra de los cristeros, había guerrillas, sí, que había por allá. Entonces siempre andaban huyendo sus, ajá, padres con sus hermanos. Entonces él se vino aquí. Claro que sí, había un tío muy, muy estudioso en la familia que les enseñaba a leer y escribir. Él, ajá, sí sabía, él tenía una letra perfecta. Y después se vino para acá, para Mochis, ella siendo un joven, y dice que sí, estudió. Ajá. Nos dijo en qué escuela, pero no la recuerdo. ¿Pero aquí es Mochis o allá? No, aquí. Ah, ok, aquí ya sí pudo haber cursado la escuela primaria. La primaria, por lo menos, yo, okay, sí. Bueno, es que, a decir verdad, a principios del siglo pasado, lo normal y lo común era que una persona estuviera hasta tercer año de primaria. Exactamente. Y después se fue hasta quinto. Y yo creo que con el tiempo se instituyó que eran 6 años de la educación primaria obligatoria. Así es. Y esto ha cambiado, obviamente, ¿no? Ha cambiado, sí, mucho, porque no, la calidad de los estudios de la escuela primaria antes eran, pues, no se comparan a lo que pudo haber sido ahora, ¿no? Y don José Antonio Rojas se casó aquí. Aquí en Los Mochis. Mira, sí. Aquí lo prendieron. Aquí conoció a mi madre, ajá, que era una jovencita, y él, pues, también joven. Ella nació en Sacramento, California, mi madre, ¿sí?, de padres norteamericanos, pero se vino para acá, pues, cosa de que aquí tenían familia, ajá, se vino para acá y aquí se conocieron. Mi padre en aquel entonces trabajaba con Acachi. Con Ernesto Acachi, uh-huh, que tenía una tienda muy grande que se llamaba, pues ahora está el banco, La Montaña. Ah, donde está el banco Juárez. Sí, sí, sí. Está el Bancomer ahora. Ahí trabajaba y mi madre vivía enfrente, uh-huh, con su familia, y ahí se conocieron. A ver, ¿enfrente por dónde? Por la Leyva. Entre Leyva y Juárez vivía mi madre. Ah, ok. Entonces ahí estaba después la Violeta. ¿Estuvo la Violeta? Sí, estuvo después la Violeta. ¿Enseguida sería? Sí. ¿Enseguida no estaba don Albino? Había una guarachería, creo, ahí. La guarachería de don San Juan de Ulúa. Exactamente. De don Albino, ¿verdad? Exactamente. ¿Y enseguida vivía? Sí, vivía la familia Cuadras, parientes de mi madre. Ah, sí, que se fueron a vivir a México. Don Julio Cuadras. Y ahí se vino porque ahí vivía su abuela y unas tías, uh-huh, y se vino de los Estados Unidos, y aquí fue donde se conocieron y se casaron. Ah, ok. Entonces, qué cosas de la vida, ¿no? Fíjate que como desde principios de la historia, esta ciudad siempre estuvo muy relacionada con la gente que nació en Estados Unidos, porque, pues, en esta actividad que he empezado a realizar acerca de la historia de nuestra ciudad, me he encontrado de que no, mi mamá no nació de aquí, venía de Estados Unidos o venía de Canadá. Así y yo es. Me pregunto, a mí me tocó vivir, o a nosotros nos tocó, Toño, vivir, y a ti también, Yaya, nos tocó vivir el Mochis 50, de los 50, pero Mochis no aparecía ni siquiera en el pizarrón, ni ningún mapa, porque Mochis no era nada. Pero de pronto en los 60s comenzó a cambiar todo. Ya fue el boom, ya se abrió Mochis a la economía tremenda. Ajá. Bueno, en resumidas cuentas, quiero decir que cómo se pudo haber fijado, cómo el destino pudo haber traído en un lugar, no voy a decir inhóspito, porque no precisamente eran Mochis así, ¿no? Pero sí muy cercano a esto, porque no había medios de comunicación, no había carretera. Así Acuérdate es. Que no existe la carretera internacional. Menos aeropuerto, sí, había una pista para aterrizar que la construyó Benjamin Johnston, ¿no? Ajá. Y yo creo que fuera de eso no existía nada de lo que hoy es la ciudad de Los Mochis. Sí. Y en esto de que viene tu mamá de Sacramento y en eso agarró a tu papá o tu papá agarró a tu mamá, no sé, ¿a quién prendió a quién? Yo pienso que fue ella. Fue. Entonces quiere decir que el indio era bien. Era una gringa muy lista. Debió haber sido, claro que sí. ¿En qué año se casarían? En los años 40, 1940. Por ahí así, a mediados. Sí. Debió haber sido a mediados, sí. ¿Cuántos hermanos fueron? Fuimos 12 por todos. Yo 12. Soy la mayor. ¿Tú eres la mayor, ya? Sí. Fíjate que no parece, te voy a decir que es de las menores. Él me dice que soy la hermana menor, pero soy la hermana mayor. Fíjate, ya qué cosas, ¿no? Sí. Qué gusto que hayan aceptado esta invitación. Y a mí me gusta mucho también igualmente de que estemos hablando de una persona pues tan querida de todo Mochis, principalmente por aquellos que tuvieron la suerte de reconocerlos y de conocerlos. Vamos a una pausa musical, que no sé qué nos tenga aquí nuestra querida Diana Orduño. Les ofrezco este legendario éxito que nace de la inspiración de Pedro de Urdimalas y Manuel Esperón. En la voz del mazatleco Pedro Infante, Amorcito Corazón. En sintonía con las memorias a través de la música de ayer, aquí en la esquina del tiempo. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordelón. Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Sensación de un beso mordedor, quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán besar. Amorcito corazón, serás mi amor. de la población de aquellos tiempos habitaba casas de terrado y chinames, construidos todos a base de madera de pitaya, mientras en otros rumbos se mostraba la solidez de las casas de material, con cimientos firmes, muros de ladrillo atravesado y techos de vigas de madera maciza. De nuevo aquí en este programa En la Esquina del Tiempo, con nuestros invitados de la descendiente de la familia de José Antonio Rojo Rivera, mejor conocido como el Indio Cebado. Y estamos sosteniendo esta interesante charla de los inicios y de las calles y de las costumbres de este Mochis viejo de mi corazón. Y se me ocurre preguntar en este segundo segmento, ya una vez instalado, José Antonio Rojo debió haber hecho diferentes actividades, instalado me refiero casado, ¿no? Debió haber hecho distintas actividades como todo mundo cuando comienza la vida de casado, prueba aquí, prueba allá, y así se va hasta que ya encuentra el punto exacto de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿no se acuerdan o no supieron ustedes cuál actividad desempeñó? Ah, me dijiste que trabajaba con Ernesto Acachi. Sí. Trabajó con Ernesto en la montaña. En la montaña. Ok. Y ya se casó, ya estaba casado ahí, ¿verdad? No, estaba soltero. ¿Y conoció a tu mamá? Sí. ¿Y vivía enfrente? Ajá. Sí. Ok. ¿Y de ahí tuvo otra actividad? Sí, cómo no. Fue administrador en empaques, los empaques de, pues, de las legumbres o, pues, más bien el tomate. Trabajaba en el empaque de Francisco Echeverría Rojo, pariente de nosotros. Ah, ok. Y fue por pariente de mi padre y trabajó ahí. Después le ofrecieron un trabajo también como administrador de un empaque en Sonora, y yo pienso que Toño todavía no nacía. Y nos fuimos a muy niños, tendrían unos 3 o 4 niños. ¿Y qué parte de Sonora y allá? Pues era un pueblito que yo no me acuerdo cómo se llama, pero estaba muy cerquita de Ciudad Obregón. Ah, okay. Era un empaque legumbrero y trabajaba con el abuelo de Vargas Landeros, de los Vargas Landeros. Ah, oh, okay. Sí. De una familia muy reconocida aquí. Sí, muy reconocida. De mucho arraigo, sí, ¿no? Sí, mi padre los quería mucho, se portaron muy bien. Yo pues no tenía mucho conocimiento porque era una niña, pero contaban mi madre y mi padre pues que se portaron perfectamente. Y de ahí, cuando terminaba ya la cosecha, nos fuimos a Estación Naranjo. Vivimos un tiempo allá en Estación Naranjo con mis abuelos. Mi padre se vino a buscar aquí y trabajaba, pues, también entró con unos japoneses, ¿no? ¿No te acuerdas cómo se apellidaban? Se lo llevaron a Japón, conoció Japón mi padre. ¿En serio? Mira, sí. Eso no lo, yo creo que nadie lo conocía esa historia. Sí, y casi no la contaba. Es más, a nosotros nos hablaba en japonés. ¿De veras? ¿Y de veras en japonés? Porque sí, o a la mejor. Era muy, algo serio, ¿no? O a lo mejor lo inventaba, pero nos decía mucho aldinandesca, que no sabíamos qué quería decir, ¿verdad? Que salga al aire y que sea una mala palabra. Ay, en la que no vamos a ver, Diana, aquí no van a hacer. No, porque mi padre. Bueno, no, tu papá no era mal hablado, no era majadero, no era una persona muy fina. Muy fina. Entonces de ahí ellos mismos le dieron la idea de la agua de cebada, ¿no? Pero él le fue agregando otras cosas, por supuesto. Entonces se instaló por la Obregón, enfrente del cine Reforma. El cine Reforma de aquellos años. Por la banqueta debe haber sido, ¿no? Sí, tenía una caseta él ahí. Ah, y estaba, donde estaba, ¿cómo se llamaba esa tienda? También se llamaba Reforma. ¿De una ropa? Tienda de ropa. Estaba en la casa Sandoval. ¿No? Enseguida estaba este muchacho Sandoval. Damián. Don Damián Sandoval. Primo hermano mío. Sí, sí. Y luego. Ah, Sí. Ahí estaba la nevería Popo. La nevería Popo también se puso. Pero después. Pero enfrente. Enfrente estaba la, la nevería Sierra Nevada, ¿no? Estaba la Sierra Nevada, sí. De estos señores Saldo, ¿verdad? De un señor Saldo. Pero enfrente estaba la Casa Sandoval, es decir, por la Obregón, casi llegando a la Leiva, por la acera norte. Así es. Estaba la casa, que yo me acuerdo, estaba la Casa Sandoval, estaba también una librería como de Excelsior. Sí. Librería Excelsior, donde se vendían. Donde vivían el Pepín y el Chamaco. ¿Verdad? Pepín y Chamaco. Confidencias, los super sabios. Eso nos tocó a nosotros, Toño. ¿Verdad? La pequeña Lulú, la Borola. Borola, la familia Burrón, ¿verdad? Eran unas historietas que no sé, para la juventud y también a la gente grande las comprábamos mucho. Valían creo que 25 centavos o 10 centavos, no recuerdo. Pepín. Y luego el Chamaco, y el Chamaco era otra, otra historieta. Otra historieta. Sí. Sí, es del, de ese, no del Mochis, del México. Del México. Viejo. Así es. De todos los corazones de nosotros. Cuando comenzó el negocio, se puede decir que ya se encarriló el indio con la cuestión de la cebada. Sí. ¿Y de ahí se pasó a dónde? De ahí se pasó por la misma Obregón, por la callecita comercial. Por el callejón. Por el callejón. Por el callejón que comunica, ¿verdad? Sí, que estaban ahí, pues tu pariente está, la señora Agustina con la joyería El Rubí. Agustina Sandoval. Agustina Sandoval. Y su esposo Gabriel Rodríguez. Y Gabriel Rodríguez, sí. Y trabajaba ahí también este muchacho Fausto Rodríguez. Fausto Rodríguez también. Sí. Hasta Mario le tocó trabajar ahí. Ah, sí. Sí. Bueno, alguna vez no hubiera. Pero... estaba muy chamaquito, no me acuerdo. Este Mario. Sí, es más que yo, claro. Porque soy mayor que tú. Ahí duró yo creo que hasta que comentábamos ahorita, Toño, que fue cuando se quemó el mercado, ¿verdad? Eso sería en el 50 y. 50 y. A ver si es 58, 59. Sí. Más o menos, en esos años se quemó el mercado y entonces mi padre era muy amigo de don Jorge Pulos, parece que murió don Jorge no Pulos, hace mucho, en paz descanse, y entonces le ofreció la casona a esa vieja que estaba, ahora está la Casa Milano, y ahí se puso mi padre, es más, le dijo que si nos queríamos ir a vivir todos, nos fuéramos todos ahí, que la casa era muy grande, pero mi padre no aceptó. Dijo que nomás poner el negocio. ¿No sabes quién vivía en esa casa? En esa casa, que pues, por cierto era bonita, a mí me estaba gustaba. Bonita, estaba bonita. Ellos, la familia Pulos ahí vivió. Sí. Okay. Yo creo que cuando hicieron una casa más moderna, se cambiaron. Se cambiaron. Ahí fue cuando yo conocí al negocio del indio, y yo siento que ahí fue el boom del negocio, que ahí se dio a conocer, yo creo que en todas partes, porque no había, yo sabía de gente que venía, pues de paso, no precisamente a comprar, pero venía de paso, que estaba en Culiacán o que estaba en Obregón, y oía de esa pócima de amor que era la cebada del indio, y compraban y se llevaban. Toño, a ti te ha tocado eso, no te voy a decir, tú no puedes dejar mentir, se llevaba la gente. La llevaban. Bueno, yo me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando 62, 63, íbamos algunos amigos en las tardes, después eso de las 6 de la tarde, y nos parábamos a una media hora a estar tomando agua de cebada. Y yo creo que yo me tomaba con mucha sed, estos calores de aquí de los Mochis, ¿no? Que te dan mucha sed. Yo me tomaba unos 6 o 7 vasos de agua, más o menos, 6, 7 vasos de agua. Ahí donde me acuerdo cuando se quemó el mercado que me comentaste, Toño. Ajá. ¿Cómo estuvo eso? Que se le quemaron los costales de azúcar. Sí, que sí. Sí, otro día del incendio. Le preguntaba a la gente, indio, ¿y eso que está ahí qué es? Se había todo torcido el azúcar. No, son unas barras de hielo que se me chamuscaron. Bueno, Esas eran las, el humor de nuestro querido Indio Cebado, un sentido del humor muy fino. Nos vamos, tenía mucho humor. Nos vamos a una pausa, a una pausa musical, no voy a decir que comercial, porque aquí, gracias a Dios, no hay comerciales. No sé qué quieras decirnos, Diana. Tema musical de la película El Fantasma de la Ópera, que en la década de los 60 se convirtió en un éxito. De Ivan McCabe, Mirando una estrella, la interpreta la orquesta de Percy Faint. Está usted en la esquina del tiempo, en una cita con el ayer. Extraordinario ver que las habitaciones de la pobrería tuvieran toda su estructura de tallos de pitaya, con excepción de los horcones que amarraban los enjaules laterales y las vigas del techo, que solían ser de mezquite, ébano, mora o cualquier otra variedad de madera dura. Gracias por continuar con nosotros en este programa La Esquina del Tiempo, que estamos hablando precisamente de un personaje que ha dado mucho matiz o que dio mucho matiz a nuestra ciudad, el Indio Cebado y la dinastía, que vienen precisamente a recordar los pasajes del negocio, de sus inicios, de hablar precisamente de las anécdotas de su señor padre. Y están con nosotros mi querida Yaya y Toño. Mi Toño, hablamos ahorita en este segmento que acaba de pasar, que ya se había cambiado a la calle Independencia, donde precisamente vivió alguna vez la familia Pulos. Y en ese precisamente espacio comenzaron las ventas, yo creo que se incrementaron muchísimo porque siempre estaba lleno de gente consumiendo el agua de cebada. Sí, siempre. Hasta le decía, papá, vámonos, le decía, mucha gente. Hasta coraje me daba lo que se vendía. no, espérate, ahí vienen los de Choice. Y nunca llevaba los de Choice. Los de Choice eran los que salían del cine Río a las 11 de la noche. Y vámonos, otra vez a las 6 de la mañana, otra vez para atrás. A las 7 ya estaba vendiendo el producto, el agua. Y jarras y más jarras. Me acuerdo, contó una charra también. Tienes que llevar unos gringos, se llevaron todos, llevaban cebada. Y ahí en Barobampo los asaltaron los indios. Y decían los gringos, no hacer nada, yo regalarles los dólares. No, decían los asaltantes. Y nosotros les regalamos, le decían los gringos, los carros, bicicletas. No, queremos la cebada del indio que traen ahí. Así es. Eso ya es una de las tantas mil anécdotas que tiene tu padre. Sí. No sé si te acuerdas de los personas, de muchos personajes se pararon a abrevar ahí su sed y su antojo y su placer, lo grato que era probar esa cebada. ¿No te recuerdas de alguno, Toño? Pues políticos, López Portillo. Fue presidente de la República. La oficina del partido estaba en el frente ahí del negocio, el PRI. Miguel de la Madrid, artistas, Carlos Lico, Angélica María. Fíjate que Angélica no me acuerdo, pero de Carlos Lico me acuerdo perfectamente una vez que yo estaba ahí con tu papá. Ferrusquilla, amigo de papá. Ferrusquilla, sí. Se llama mucho con él ahí. María Lourdes. Que recuerda yo así vagamente ellos. Yo creo que era también necesario, no sé si alguna vez se les ha ocurrido. Mochis ha cambiado. Había mucha gente que no había antes, ¿no? Y en ese Mochis viejo de mi corazón, pues ya ves que todo el mundo nos conocíamos. Todo el mundo nos saludábamos y cualquiera que haya sido el estrato social, no había distinción. Muy bien. Ok. En ese Mochis viejo, yo pienso que debieron haber tenido una cámara. Y si ustedes hubieran tomado la fotografía de todas las personas que llegamos ahí a beber la cebada, no hubieran tomado una fotografía y ahora pudieras tener un calendario. Pero no pensábamos en eso. Fíjate que sí, porque ahorita que me trajiste esas fotografías, que nos trajeron esas fotografías de su acervo familiar, me estoy dando cuenta que aparece aquí con el licenciado Francisco Labastida Ochoa. Atrás se ve Nacho Rodrigo, cuando era gobernador, Francisco Labastida, cuando era gobernador de Sinaloa. Y como él, yo me acuerdo de Carlos Lico, pero también escuchaste tú, Toño, tú nunca te separaste de tu papá. Yo siempre me acuerdo de él y me acuerdo de ti. Ajá. Y no, a mí lo que yo recuerdo del indio, tú debiste haber sido testigo de muchas cosas de la edad de tu papá y de la gente que fue ahí con él. No sé si escuchaste, por ejemplo, a Miguel de la Madrid, qué dijo o de qué platicaron, porque pues... No, pues lo llevaron de ahí del partido, estaba enfrente ahí. Y la gente se arremolinó y casi en el medio de la calle se tomó el agua y yo estaba dentro del negocio. Y papá cerca de él, pero como no dejaba a la gente que llegara hasta el negocio, se quedó casi en el medio de la calle. Igual López Portillo. Y así que recuerde, pues. Pero no, nunca escuché lo que conversaron ellos ahí. Yo creo que no se puede llegar. La misma gente y el Estado Mayor Presidencial, pues los guardaespaldas no dejaban que se acercaran ni a 3 metros nadie, ¿no? Eran muy fuertes esa consigna de proteger al presidente. Al presidente. ¿Alguna otra anécdota, Toño, que te acuerdes? De mi papá. Pues cuando le digo doctor Vázquez, Nacho Vázquez, sí. Le preguntó, nunca le hablaba el doctor a mi papá. Un día está mi papá sentado y pasó el doctor con un perro. lo jalaba el perro del doctor y lo agarra del codo a mi papá. Indio le dice, ¿cómo andas de azúcar? Le dice. Y papá le contesta, bien, ahí compré 4 costales, ahí los tengo. En una forma clínica le preguntaba. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo ando de salud? Le dijo, ya que se fue. Nunca me habla, dice, ahora quiero saber cómo ando de salud. Se quedó muy serio el doctor. Es lo que recuerdo de él. Oh, muchas tengo, pero... Ah, cuando el convenio. Ah, llegó una persona y le pidió 50 pesos prestados. Y mi papá le contesta, no, le dice, no te puedo prestar. Porque hice convenio con Banamex, le dice. Que él no va a vender agua, ni yo presto dinero, le dice. Y le... No, pero nomás préstame 50 pesos. No, no, es que no puedo. Si yo te presto, mañana va a vender agua el banco ahí. En la forma en que decía las cosas, no se reía carcajadas tu papá. No, se reía así como... Parecía muy serio. Muy serio, efectivamente, muy solemne para decir la broma. Y la risa era en los ojos. Era ahí se reía tu papá con los ojos. Durante mucho tiempo, esa es una anécdota personal y me voy a permitir comentarla con ustedes. Durante mucho tiempo, en los 60 sobre todo el mundo quería saber la forma. ¿Sabes cómo cuando hay el boom, cuando va un negocio prosperando? Todo el mundo quería saber la fórmula del indio. Y mientras más se hablaba en secreto, era más misterio que había, pues, ¿no? Todo, ¿no? ¿Y cómo la harán? No, pues que tiene un no sé qué, ¿no? Tiene algo. Y en ese entonces que estaba la cuestión de la cebada, de descifrar la fórmula de la cebada del indio, por circunstancias de la vida yo tenía un negocio enfrente, exactamente de donde estaba la casona. Sí, sí. Y yo todos los días me pasaba a tomarme un agua, mejor dicho, o dos, y platicando yo con el indio, me metía a donde decían la cebada. Al laboratorio, le decía. Al laboratorio, y afuerita estaba la venta. Ajá. Bueno, y platicando con el indio, estaba en el afán de haciendo la cebada. Tú sabes que la cuela, ¿no? O la cola. Con una mata, exactamente. Y yo tomando en la memoria, para no sacar un lápiz y un papel, reteniendo la memoria cómo hacía la cebada. Y tu papá, pues claro que sabía perfectamente por qué estaba ahí. Pero me dispensaba porque pues nos conocíamos y conocía a mi familia, ¿no? Sí, y como siempre muy afable tu papá, ¿no? Dándole el espacio y el respeto a cada quien, ¿no? Y yo viéndole cómo hacía la cebada, ¿no? Y ahí me tuvo mucho rato. Y se me terminaba el tiempo y ya no alcanzaba a ver cómo hacía pues esa tanda de cebada. Ya me he regresado. Al otro día sí pasó mucho tiempo, ¿no? Y cada vez aprendía cómo hacía las cosas, ¿no? No sé para qué yo no iba a vender cebada, pero yo quería saber la fórmula. Quería saber qué le ponía y qué exactamente, ¿no? Y lo que la leche y que la vainilla y todo eso en las proporciones. Cuando de pronto, a los mucho tiempo, los meses adelante, agarró un puñado de sal a un balde que estaban haciendo fila para llenar los depósitos donde estaba la venta. Y me dijo, mira Pepe, me dice, esto es el secreto, me dijo, es la fórmula secreta, me dijo. Agarró sal, lo que le ganaba en la mano, un puñito así con los dedos, los 5 dedos, y ¡bum! Se la echó y luego ya la... Y yo me quedé, no, me está bromeando. Dije, ¿cómo va a tener sal esto, ponerle el azúcar? Digo, en este entonces, pues, imberbe que fui yo e inocente y cándido, que no le creí, ¿cómo va a ser esa la forma? Me bromeó, me está... Y yo me sentí, dije, este indio me está bromeando, ¿no? Para que no la aprendiera. Sí. En un descuido sería eso. Pero después con el tiempo sí me confirmaron pues que para tener el punto de sal que no salga tan tan tan dulce, pues tan empalagoso, el punto lo da la sal. La sal le quita, refina el dulce, pues le quita el... Si no tiene sal en la cebada, sale muy empalagoso. Como los tamales tontos. Saladitos. Salen tontos, pues, sin nada. Ahorita que dice la fórmula, Pepe, un día le preguntó a un muchacho, venía de Monterrey. Oiga, le dice, deme la fórmula del agua, le dice. Le dice, papá, ¿qué no estudiaste? Le dice. No, sí estudié, pero quiero saber la fórmula del agua. O sea, H2O, le dijo, es la fórmula del agua. Ah, pues sí tienes razón, le dice el muchacho. ¿Pero no se la dio? No sé, claro, se la da. Se reía, la pero... La original no se la dio. Ah, qué caray, qué grato recordar estos tiempos que nos dieron matiz, que nos dieron la matiz a nuestra vida, a nuestra historia. Y en aquellos mochis, ya a ti te tocó, en aquellos mochis que ni había pavimento, que no había servicios, que no había todas las cosas que hay ahora. ¿Qué nos puedes decir tú eso, ya, de la diferencia que existe por las calles, por ejemplo? Ahorita que estabas mencionando que el Cine Reforma, que la Sierra Nevada, que la librería Excelsior, que la Casa Sandoval, que... La Casa Conde. ¿La Casa Conde dónde quedaba? Enfrentito, donde estaba mi padre, enfrentito. Y enseguida ya seguía, yo creo que ya seguía Damián Sandoval. Sí. Pero estaba la Casa Conde, don José Conde. Y mi padre pues estaba enfrente. Estaba enfrente a mi padre de la Casa Conde. ¿Qué vendía? ¿Ropa? Ropa, zapatos, joyería. Vendía de todo, era una tienda muy grande. Desde ese señor. Yo me acordaba mucho de ese... De esa tienda de oídas. Pero no me acuerdo de físicamente. Porque por la acera enfrente, yo creo que estaba el sanatorio. ¿Te acuerdas que había un sanatorio donde está la Casa Toledo? Sí, estaba el Hospital Toledo. ¿El Hospital Toledo? Sí, creo que sí era Toledo, ¿no? Hospital Toledo. Sí. Abajo estaban algunas tiendas comerciales, por ejemplo, la tienda de ropa de don José Alal. Había tiendas, sí, de los Alal, había de varios de ellos, que vendían muy buena ropa, por cierto, zapatos. Estaba también la farmacia de doña Lupita, por esquina. ¿La farmacia del pueblo? La farmacia del pueblo. ¿Dónde está? Esquina de Obregón y Leiva. Exactamente. Y estaba el sitio fundador ahí abajo, ahí al lado. A un lado. Enfrente estaba el restaurante Culiacán. Enfrente, ¿te acuerdas? Por la Leiva. Por la Leiva. Sí, era por la Leiva. Bueno, nos vamos a nuestra última pausa musical, yo creo. Diana, ¿qué nos vas a ofrecer ahora? Mira, Pepe, de nuestra discoteca personal, esta bellísima composición del señor Ernesto Lecuona, Damisela Encantadora, en la voz del venezolano Alfredo Sadel. Es la hora de resonar con los recuerdos en la mágica esquina del tiempo. Por tus ojazos negros llenos de amor, por tu boquita roja que es una flor, por tu cuerpo de palmera lindo y gentil, se muere mi corazón. Si me quisieras, figulina de abril, mi vida entera yo te daría a ti. Si tus labios rojos yo pudiera besar, moriría de amor. Damisela encantadora, damisela, por ti yo muero. Si me miras, si me besas, damisela, serás mi amor. Damisela encantadora, damisela, por ti yo muero. Si me miras, si me besas, dame. es mi amor. Cuando a ti los galanes sin distinción te dedican requiebros con gran pasión, con tu aire de princesa bella y gentil destrozas el corazón. Si yo te diera mis caricias de amor, mi vida entera se abrazaría de ardor. Si tus labios rojos yo pudiera besar, sabrías que es amor. Damisela encantadora, damisela por ti, hoy me muero si me miras, si me besas, damisela serás mi amor. Gracias, muchas gracias por continuar en este programa La Esquina del Tiempo. Seguimos nosotros con nuestra charla del Mochis Viejo de mi Corazón, con un emblema, una figura emblemática en nuestra ciudad, en nuestra cultura, como lo fue en vida el Indio Cebado, el señor José Antonio Rojo Rivera. Y sus hijos aquí con nosotros platicando precisamente cuáles eran, los... ¿Le gustaba cantar a tu papá? Casi no lo escuchábamos cantar. La que era más cantadora era mi madre, pero él casi no. ¿Casi no? ¿Y bailar? Tampoco, no lo hacía muy seguido. Y la esa no cantaba en la lengua, porque de vez en cuando de vez en cuando sí lo escuché. A pesar de que él, sus orígenes no eran indígenas, que pues es muy bonito ser indio, no ser tener sangre india. Él era de padre español, era español su padre. Su papá, el apellido inicial de su padre, de la dinastía de los más viejos, era Fernández de la Caparroja. Era el apellido inicial de mi padre, el que debería haber llevado. Pero con el tiempo se fue deformándolos el apellido y hasta llegar a ser Rojo. Hubo un tiempo que era de la Caparroja nada más. Ya después era nada más Rojo. Y a mi padre le tocó pues lo último, Rojo. Él cantaba una canción en la lengua, el Ewilichi. Pues apenas él, no le entendíamos. ¿Quién sabe qué esa tema sería? Sí, ¿no? La única que cantaba, y la canción que siempre pedía era Mirando una Estrella, que se la dedicaba a mi madre. Pues se las acabo de poner precisamente en honor pues a la memoria de tus padres, ¿no? Sí. Que precisamente nos costó un poquito de trabajo encontrar esa pieza, que en lo personal a mí me gusta mucho. Y hago una aclaración, este tema fue tema musical de una película que se llamó El Fantasma de la Ópera. Ajá. En los 60s. Y fue una pieza, una película sin gloria ni nada, sin huella, ¿no? Yo me tocó verla en el Cine Río a mí. Pero la pieza se me quedó muy grabada, y después la escuché quién sabe en dónde, conseguí el disco y el disco se perdió, X. Lo volví a conseguir para tenérselas a ustedes. Ay, sí, en esta ocasión, pues como una gentileza de nuestra parte, pues para hacer posible enriquecer este programa, pues que estamos hablando de tu papá. ¿Qué le gustaba a otras cosas, además de bromear, además de ese sentido del humor inigualable que tenía tu padre y allá? ¿Qué otra cosa le gustaba? Le gustaba salir a comer, a las vacaciones, pues salía de vacaciones. Sí, salieron mucho de vacaciones, visitaron mucho los Estados Unidos. Él fue muchas veces a la Ciudad de México, a La Paz. A La Paz viajaba mucho porque tuvo una temporada que traía quesos de La Paz, vendía por por muchos kilos, por toneladas, compraba el queso allá. Seguía con la cebada y con ese negocio. Y en una ocasión, es una cosa chusca, había marejada y traía él mucho queso. Entonces una señora le dice: "Señor, nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar". Y le dice el señor, y dice mi padre con su buen humor: "¿Y qué nos importa si no es de nosotros el barco?". Bueno, esas eran las clásicas del libro. Pero sí, sí viajaban, pero viajaban más a Estados Unidos porque mi madre pues tenía familia allá y sus hermanos, hermanas, tíos, y se iban muy seguido a los Estados Unidos. Yo me acuerdo que el ex gobernador Alfonso Calderón tenía, los unía una gran amistad. Sí. Y lo quería mucho. Sí. Quería mucho Calderón. Él también lo quería don mucho. Alfonso, don Alfonso, sí. Se apreciaron mucho en vida de los dos. Sí. Se conocieron desde muy jóvenes. Y siempre le tendió la mano. Que yo me acuerde, don Alfonso le tendió la mano, pues como amigos que somos, con la confianza, ¿no? Le tendió la mano a tu papá y tu papá es, no, pues estoy bien así, lo que estoy haciendo. No quiso, sí le ofreció trabajo y le dijo: "Mira, Alfonso, yo quiero que me des desde la calle Leiva, de donde está no sé qué, hasta la fábrica para barrerla". Y se rió mucho don Alfonso: "Pero indio, ¿cómo me pides eso? Yo te quiero dar un trabajo". No, le dijo, "Quiero de barrendero, si no, no me des nada". Y muy seguido llegaban las patrullas y: indio, dice el señor presidente, cuando fuera presidente aquí, que vayas, que quiere platicar contigo". Muy seguido dejaba a los muchachos y se iba con don Alfonso, que en paz descanse. Sí. Fue una de las tantas personas que apreciamos y que reconocimos el carácter de tu padre. Fue tan honesto, pues tan, y luego siempre le apostó a la libertad. Yo una vez le escuché decir eso que se menciona en la semblanza. Bueno, aquí nos indican que el tiempo se nos acabó. Y yo les, antes de despedirnos, les agradezco mucho que ustedes estén aquí. Les agradezco infinitamente. Para mí fue muy grato tenerlos aquí. Fue muy reconfortante saber que la tradición de la cebada, de esta cebada que es de nosotros, de los Mochis, claro, va a seguir vigente por mucho tiempo. Y por lo pronto yo les digo que les vaya a ustedes muy bien. Muchas gracias de verdad, de corazón. Muchas gracias por su participación. Y espero alguna vez encontrarnos de nuevo en este espacio. Pues gracias, los agradecidos somos nosotros, que haya tan buenos recuerdos como los tenemos nosotros de mi señor padre, y ojalá esto se repita. Esperen gracias, días. Pepe, eres muy amable. Muchas gracias a la señorita. Ok, un abrazo, hasta siempre, señores. Hasta gracias. Siempre. Sí, gracias. Nos vamos. Apreciamos infinitamente la generosidad de su audiencia y lo convoco a usted públicamente a encontrarnos aquí, en la esquina del tiempo, la próxima semana, mismo día, misma hora, en la frecuencia mágica de Radio Universidad de Occidente. Conducción y dirección general, José Sandoval Gómez. Asistentes de producción: Diana Orduño Páez, Pili Sandoval Guzmán.